9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve porque estás en el garito de Gruay. A todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, a toda esa gente que está detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia, en esa comarca, en la Sacana de Navarra, y a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Bueno, amigos, deciros que ya nos queda muy poco para terminar esta 14ª temporada del Garito de Gruay, que posiblemente haremos pinchadas los que nos queda en este mes de junio. Esta vez, pues, bueno, como siempre, 100% improvisada. Tenemos un 7 pulgadas ya preparado en nuestro reproductor. Y como no, también os anunciaremos todos los conciertos que se van a dar durante estas semanas, fines de semana, pues las próximas semanas, el próximo mes, en nuestra comarca de la Vega Baja, en Alicante. Bueno, así que ya sabéis, si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo al servidor Paul Foz. Yeah. son sobra las palabras hoy en el garito de Groay. Thank you.

Os encontráis en esta sesión Sobran las palabras en el carito de Uruguay. Quitamos el polvo de vuestros oídos. Yo os invitamos a bailar en nuestra pista del desmadre. Yeah. catmans are coming, you better look out. Catmans are coming, they're running about. Catmans are coming, they're looking for a girl. Better hide the yellow sister mine. C is for the crazy head that he wears around. A is for the arms that he'll sneak around your waist. D is for the taste of lips belong to you. Catman, where Catman? M is for the mean things that this mean man does. A is for a lot of hearts that he has ever broke. M is for the names of the list you may be on. Catman, well, Catman. A catman are looking for a woman all day long. I better watch out, cause he's in your midst. I better watch out, cause are you gonna be kissed? I better watch out, cause he's in your midst. Catman, where catman? I better watch out, cause I'm the catman. So you got a problem. Well, I must have fired. Quit thinking of them. Well, are you going to the doctors, or are you coming with us? Well, are you going to the doctors, or are you coming with us? To the pub, we are going down. To the pub, I gotta go. To the pub, yeah. First beer, faster, faster. Sí, amigos, estamos en esta sesión. Sobran las palabras, desempolvamos vuestros oídos. Aquí en la pista del desmadre del garito de Uruguay. estáis todos y todas invitados. We'll be right back. constitution of you. Bueno, amigos, ya nos queda menos en esta sesión. Sobran las palabras aquí en el garito de Gurai en Vega Baja Radio. Desempolvamos vuestros oídos y os hacemos bailar en nuestra pista del desmadre. Every day when I'm alone, I just become a lazy bone. Oh, I like it. I identify myself with famous people who have been in history. Important members. Persons just like Caesar, Jesus Christ, Napoleon, and of Hitler. I will become a famous man. I can what other people can. Please believe me. Unskilled worker, I have not learned enough at school, but I'm clever. Hey! Lying on the sofa, drinking gin and eating breadcrumbs, I imagine. I've seen in my TV some people who are known by me. I recognize them. Persons just like Martin Luther King, John F. and Roman Kennedy, and then alas, Richard Nixon. I will become a famous man. I can what other people can. Please believe me. Unskilled worker, I have not learned enough at school, but I'm clever. Hey! Get Es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos este viernes 14 de junio en el Tenere Blues de Cox. Estarán tocando la banda mega clásica desde Suecia de garaje 60s rock and roll de Maharajas. Maharajas, como quieras llamarlo. Viernes 14 de junio, de Maharajas, desde Suecia, en el TNT Blues de Cox. Y desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos, sábado 22 de junio, también en el TNT Blues, estarán tocando la banda de Garaje Punk Rock and Roll de Darts. Cuarteto de cuatro chicas guerreras de Darts estarán tocando el sábado 22 de junio a partir de las 11 de la noche en el TNT Blues de Cox. Sábado 15 de junio, hablo de memoria, pues no encuentro la info, estará la fiesta presentación de la séptima fiesta del festival Tiki Party en Jesús Pobre, Marina Alta. A partir de las 12 de la noche estarán tocando entrada gratuita de Maharajas y nuestros colegas Automatic Lovers. Como decimos, bueno, varios DJs, hablo de memoria, no puedo dar más info. Decimos el 15 de junio, estarán tocando Maharajas por la mañana a las 12 de la mañana en la fiesta presentación de la séptima edición del Tiki Party en Jesús Pobre, Marina Alta, Maharajas, Automatic Lovers a partir de las 12 de la mañana. Y ya nos vamos a julio, miércoles 10 de julio, estarán tocando desde Osaka, Japón, la banda de Rhythm and Beat, Punk, Surf, en fin, banda de rock and roll de las mejores que nosotros conocemos, bandaza, ellos son The Neat Beats, desde Japón, como decimos, desde 1997, repartiendo buen rock and roll, miércoles 10 de julio en La Gramola de Orihuela, The Neat Beats. Y nosotros nos despedimos con estos grandes The Ramblers. I keep on running to a hello time. Sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros aquí en el garito de Gruay, una sesión más. Esta vez, con esta sesión sobran las palabras para haceros bailar en nuestra pista del desmadre. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la Stand de RTA y de Radio Lux. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Repetimos los programas sábado y lunes a las 12 del mediodía en vegabajaradio.com y nos encontráis en iVoox cuando queráis, colocando podcast de Vega Baja Radio. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Adiós. Do it too.